Matías Madrid. Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy contento, Claudio, la verdad. Sí. Nada, viste, como cuando uno empieza a ver las cosas que se concretan, se pone contento, le parece que todo puede llegar a funcionar bien y eso... Eso es lo más lindo. Che, está buenísimo esto. ¿Cómo surgió, primero, para arrancar, cómo surgió esta idea de armar un circo con artistas? Bueno, ¿hay artistas locales y algunos afuera o son todos locales? Hay de todas partes. En realidad, la idea surgió... Bueno, no, a mí me tocó la posibilidad de armar... Esta es la tercera vez, una carpa. Una vez fuimos con Balandrajo a San Luis. Y después, bueno... Bernardo, EJ, para los que lo conocen, forma parte de las cirquestas, que es una carpa que compraron hace 2 años, junto con, es una cooperativa, y bueno, y la fuimos a armar en la ciudad de los niños, en La Plata, y ahí le digo, bueno, con la Juli, que es su compañera, y nada, che, no estaría buenísimo esto nace como una iniciativa de que todavía las cosas pueden funcionar sin tener que andar nada, como que funcionan por una cuestión de que la energía hace que esto sea así, y con ganas de andar clavando estaca, con un poco cansado, que la vibración, el cuerpo, nada, conectarse con acá, con la estación, con la gente, que muchas manos. Che, Mati, eso es lo maravilloso. Digo, sos un tipo que está muy acostumbrado a estar arriba de los escenarios, un tipo de teatro, digo, y eso tiene su magia, pero cuando estás levantando una carpa de circo, digo, a los que ya tenemos algunos años, es como que te pega, ¿viste? La imagen de pendejo de ir y ver la carpa de circo es como que te estallaba la cabeza, porque era nada, ir a asombrarte, a maravillarte de lo que pasaba adentro. ¿Qué te pasa a vos cuando estás levantando una carpa? Hay pocas cosas, a mí me genera la libertad, ¿viste? Y yo eso como que lo he aprendido y trato como de ir hacia eso, como sentirme que no tengo como un tiempo o una forma o algo tan establecido, y creo que esto es esto. Yo ponele hace 2 semanas que, por más que no esté la carpa acá, hay más de 2 semanas y más, te diría, vengo, me imagino, miro cómo quedará y no hay nada, ¿me entendés? Eso es muy... Y vengo del baño de la estación y miro, y ahora ya, viste, ayer, bueno, el lunes en estaca, y hoy los foquitos, y después eso se va a ir, pero va a quedar en el aire, en los cuerpos, ni en la estación, ni nadie se va a olvidar, hasta el perro, que es el dueño, el chango, viste. Sí, es buenísimo. Y las funciones, contame, ¿cómo van a ser? ¿Quiénes van a estar? Contame un poco de toda la movida. Y bueno, como esto te decía, que es una cooperativa con la cirquesta, el sábado y el domingo van a estar ellos con dobles funciones, a las 5 de la tarde, a las 17, y después va a haber una varieté a las 21. Bien. El domingo hacemos una varieté musical también con todos los artistas de acá. Va a estar, bueno, en la carpa van a estar Impromundo, va a estar Atempo, va a estar Javi Lester. Va a estar Argentino y Rutia, un homenaje ahí con sus amigos. Va a haber un montón, Nacho, chicos de Mar del Plata, que también, gente que han dado, se van a armar ahora una carpa a Alemania. Así que, bueno, nada, con un montón de cosas, seguramente me estoy olvidando, pero la Juli Esquivel también, hay un montón de fechas. Bien, hay una varieté con muchos artistas de acá también. Es para ir a hacerse una panzada de circo y de artistas que son maravillosos, todos los que nombraste, gente que realmente ama eso y lo transmite cuando está arriba de un escenario. Contame un poco, ¿cómo es el tema de la entrada? ¿Hay que sacar entrada? ¿Cómo se trabaja? Y hay cosas que funcionan de una manera y otras de otra, porque lo hemos ido manejando también a raíz de los costos que nos generan traerlos. Digo, por ahí cosas de acá y eso, hay entrada 2x1, la entrada está a 200, hay 2x1 en todos los shows, hasta una cantidad. Después hay cosas que van a funcionar a la gorra. Así que sí, nosotros ya estamos acá, nos vamos a quedar acá todo el tiempo, porque bueno, esto hay que cuidarlo, ¿viste? Todavía seguimos armando. Ahora, hace un rato cerramos todo lo que es los laterales y estamos armando las gradas. pero los valores eran eso. Algunas cosas están 200, siempre hay 2 por 1. Sí, o sea que sale 100 mangos la entrada. Es más o menos como ir a comprarte, te compras un alfajor y una coca en el kiosco y ya gastas más de lo que vale la entrada. Digo, sí, también viste, hay un montón de laburo. Digo, esto es por ahí, el que viene está todo armado, pero esto hace ya más de 7 meses, 8 que estamos trabajando. Literal, en la torre, que nos dio una mano terrible. Qué raro, Alejandro, canales, metido en esas cosas. No. Un tipo, un poeta de la vida. Sí, la verdad es que sí. Che, voy a andar por ahí seguramente el sábado disfrutando un poco de lo que hagan y va a haber también seguramente bebida para tomar, para comer algo. Eso está todo organizado, así que la verdad que también va a estar abierta la incubadora de arte, aprovechar de esos artistas que tenemos acá en la estación, que acá hay otra energía, ha pasado mucha gente, es algo histórico en la ciudad, la estación, ¿no? Sin dudas. Che, Mati, bueno, nos veremos el fin de semana y queda toda la gente invitada. 5 de la tarde la primera función y después a la nochecita tipo 9 varieté. Entonces sí, así arranca la historia. Así arranca la historia. Así que nada, más invitados, súper contentos, agradecidos a todos, porque la verdad que nada, desde la primera estaca, el Mati, un montón de gente viniendo a ayudar, a dar una mano, es como que eso fortalece, ¿viste? Buenísimo, y se va a disfrutar seguramente. Che, nos vemos el finde y lo mejor para vos y para todos los que están ahí armando esta locura que seguramente le va a traer alegría a un montón de gente. Muchas gracias, gracias por la onda, siempre ahí al pie del cañón y eso se agradece. Así que vengan al circo, que es algo que es súper magia y ahí después desaparece. Ahí estamos, abrazo enorme. Dale. Matías Madrid. Buenas tardes. Matías Madrid.